Centro Cultural La Obertura presenta. Llevar agua al río, leña al monte, pedir peras al lobo y tapar el sol con un dedo. Ser la gaviota que hace verano y poner las manos al fuego por ti, por ti, por ti. Desvaríos. El gusto de ver las cosas como quieres y no como son. Queda con ustedes Sergio Calero. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo desvarío. Gracias por permitirme ingresar en sus hogares, en tu cuarto, en tus audífonos, para hacer de este domingo una convivencia musical. Gracias por tus mensajes y tus palabras. Son la gasolina que recibo sin tener que estar haciendo 3 horas de fila. Desvaríos. Por primera vez acudimos a unas elecciones que la definen los candidatos a la vicepresidencia. En el programa de hoy voy a referirme a un par de fallecimientos que ocurrieron la pasada semana. El pasado 10 de octubre llegó la noticia del fallecimiento de John Lodge, bajista y compositor de Moody Blues. John Lodge junto a Justin Hayward ingresaron en 1966 a Moody Blues, cuando el grupo estaba al borde de su quiebre. Y este dúo de compositores no solo alargó la vida del grupo, sino que le proporcionó un nuevo concepto musical que terminó siendo una de las semillas del rock sinfónico. El primer disco, Días de un Futuro Pasado, es una de esas piezas claves de la fusión del rock y la orquestación sinfónica, y donde sobresalieron, como en los demás discos, las composiciones de Justin Hayward. John Lodge siempre tuvo claro que Justin era el prolífico compositor que daba las canciones más exitosas al grupo, y nunca compitió. Más bien construyó con Justin una sociedad dentro del grupo. Y John siempre puso su sello en esas canciones con su impecable bajo y su segunda voz. Pero además, Lodge se dio modos para incluir siempre canciones suyas en cada disco de Moody Blues. Escuchemos algunas de las más importantes canciones que John dejó en la discografía de Moody Blues. Take my seat, it's for free. 1972, Moody Blues editó su séptimo disco y que trae la canción que veníamos escuchando, Solo soy un cantante de rock and roll. Y también John aporta con una de las piezas más logradas de esta etapa y quizá de la discografía de Moody Blues. Isn't Life Strange? Isn't life strange? A turn of a page. Can read like before. Can we ask for more? Each day passes by. How hard man will try. The sea will not waste. You know it may. Después del séptimo álbum de 1972, The Moody Blues decidió que había que parar, para darse un tiempo de descanso y de sana separación. Pero quienes no se separaron fue la dupla de Justin Howard y John Lodge, que siguieron trabajando juntos y editaron un disco que ya escuchamos. You don't need to ask me if I'll be your friend. I am. You don't need to ask me if I'm sure, my friend. I am your friend. You must remember me. I'm the one who saw through the world's disguise, took away its cloak and I made it hide from me. Remember me. En 1978, Moody Blues volvió, pero por otro sendero sonoro, porque el rock había cambiado. Eran otros tiempos y el grupo asumía que era un tiempo de cambio. Y aquí cabe rescatar a John Lodge como un gran bajista de rock. Su toque estaba en función de la canción, nunca buscando sobresalir, sino sostener rítmicamente la canción de forma precisa, pero también contundente. La revista Bass Player señaló que John Lodge fue votado como uno de los 10 mejores bajistas de todos los tiempos. En 1980, John Lodge se animó con una propuesta solista. You have to know where you're going before you say goodbye. You have to know what you're asking before you ask why. En 1991, Moody Blues editó su 14th disco, Keys of Kingdom. Y allí, John Lodge aportó quizá la mejor canción del disco. John Lodge se suma a una seguidilla de fallecimientos de la familia de Moody Blues. En el 2018 murió el fundador y flautista del grupo, Ray Thomas. Graham Edge, el baterista, falleció en noviembre del 2021. El primer guitarrista, Danny Lane, falleció en el 2023. Y el año pasado, el 2024, murió el primer tecladista y también compositor, Mike Pinder. En este 2025 fallece John Loach, el 10 de octubre. Solo queda su socio de vida, de música, Justin Howard, que ha expresado su profundo dolor por esa partida. Una partida que sorprendió, porque John tenía agenda llena, porque seguía activo en la música. Y ahora lo despedimos, escuchando su última grabación, la que hizo con el aporte de su esposa y sus hijos. Una canción con un título que lo dice todo. En estos tiempos locos. Decir lo que sientes, sentir lo que dices, aunque al mundo le parezcan desatinos, desatinos, desatinos. Y en este día tan importante para el país, vamos a ir con los desatinos de un grupo boliviano que retorna a los escenarios después de varios años. Retorna sin claudicar en su propuesta artística, atmosférica, intensa y por eso mismo notable. Lebow nació en los años 90 y aunque los integrantes están dispersos por el mundo, han seguido trabajando en su música con discos formidables. Hoy converso con dos de sus integrantes a tiempo de escuchar su propuesta musical. Hoy, Lebow. Carlos Charlie Carafa, bienvenido. Javier Valle Bishop, gusto tenerlos acá. Y un gusto que Lebow esté nuevamente en el escenario y volviendo. Y nosotros estábamos terminando de digerir, digamos, el grunge y aparecían bandas como Portishead, aparecía de hecho Radiohead, Bjork, que no sabíamos dónde ponerlos además, ¿no? Cuéntenme ustedes cómo fue esa influencia que obviamente se ha transmitido a Lebow. Creo que comienza nuestra historia a principios de los 90, como adolescentes, dedicarnos a buscar cualquier cassette o disco posible para encontrar esta música que era un mundo increíble, ¿no? The Cure, Depeche Mode, Siouxsie and the Banshees, Radiohead, y un poco más adelante justamente todo lo de Trip Hop, ¿no? Massive Attack y ese tipo de sonido. Ahí comienza nuestro viaje y de ahí viene la decisión de, bueno, conformaremos una banda. Realmente la decisión fue de, teníamos un sonido en la cabeza y disco tras disco buscábamos ese sonido y no estaba tal cual. Entonces Lebow parte de decir, no, queremos hacer una banda que suene tal cual nos imaginamos. Ese sonido, Bishop, ¿cómo lo podemos tratar de entender? ¿Qué tiene, qué componentes tiene ese sonido que ustedes buscaban? Bueno, al principio, claro, ¿no? Haciendo covers, ¿no? Te das cuenta que llega un punto en que va más allá, ya no es suficiente, ¿no? Entonces esa curiosidad sónica, un poco, era como entrar en un trance, ¿no? Ya al hacer nuestra propia producción y descubrir a dónde nos lleva. O sea, ese momento de ¿no? Como momentos largos musicales, no demasiado definidos, que adquieren un cariz especial y resuena, ¿no? Entonces era la búsqueda de reproducir aquello. Es una música que no busca el hit, ¿no? Es una música que más bien yo la considero muy atmosférica y muy intimista. Por lo tanto, no muy agradable para quienes buscaban éxitos, digamos, ¿no? Totalmente. En realidad, la voz fue un proyecto en sus inicios sumamente privado, ¿no? Es decir, era todo el éxtasis de tocar, era juntarnos y tocar y lograr capturar algo de estas de estos ambientes o de estos mundos que nos estábamos planteando visitar a través de la música, ¿no? De Bob ha sido siempre altamente visual, ¿no? Hablábamos siempre en términos de colores y texturas, no de escalas ni tempos, ¿no? Y sobre eso se construía. Y realmente estaba fuera del plan el ni siquiera tocar en vivo en su momento, ¿no? Fue un poco una cosa que llevó a la otra, que de pronto estábamos frente a audiencias y audiencias que conectaban con esta búsqueda de viajes, así como dices, atmosféricos y mucho más abstractos. Entonces, hemos estado siempre relativamente fuera del entorno regular de radios, de hits, de buscar una canción que toda la gente cante y cosas así. Pero nos ha funcionado porque ese es el espíritu de Le Bow, ¿no? Hablemos del debut, que llega finalizando ya la década de los 90. ¿Quiénes conforman este primer debut Le Bow? Está Rodrigo Tibo, que es mi hermano menor. ¿Sí? Que toca los teclados. Tres teclados, guitarra. Yeah. Estaba Marco Salinas, que también era Jansen, ¿no? Que era un compañero de curso nuestro, que, ¿no?, cogió la batería. Está Charlie, Gabriel. Estoy yo al bajo. Y en los inicios teníamos una vocalista. La primera vocalista era Merlinda DeWitt, ¿no? Una chica que era boliviana estadounidense, que estaba aquí. Y claro, con ella fue como la partida de Bow con una fase con una lírica. Tal vez hace notar que el paso de Marilinda fue muy breve, ¿no? Ella estuvo unos meses, inmediatamente incorporamos a Geraldine O'Brien, que ya es prácticamente ha definido el sonido de Bow para siempre, ¿no? El ingreso de Geraldine, sumando a lo que fue la primera cantante, es un poco, me lleva justamente a Beth Gibbons con Portishead. Exactamente, ¿no? Sí. Y también es interesante ese esquema, en el sentido de que es una voz femenina muy distinta, digamos, a la habitual que se escucha en un grupo de rock. ¿Cómo podrían explicar un poco ese rol de la voz en Le Bow? Realmente un contraste. Ajá. Era la búsqueda, ¿no? Porque era inesperado. De alguna forma nosotros estábamos como muy cómodos en nuestra música ambiental, ¿no? Uh-huh. Y claro, llega alguien que un poco parte de ahí, pero rompe, ¿no? Empieza. Creo que el Geraldine ha sido sumamente importante a nivel conceptual para darnos ese contrapunto de grupo, ¿no? Éramos como cuatro muy metidos en una cosa y la Gera realmente nos cambiaba el juego siempre, digamos, ¿no? Como así, no, esto va por acá, por allá. Y ya en la parte más estructural, su voz sí funciona como un instrumento más, ¿no? No, nunca ha funcionado como la vocalista y la música de acompañamiento, ¿no? Siempre ha sido un instrumento más. Ella misma es una vocalista, creo, muy, muy atípica, ¿no? Dentro de su genialidad, es la vocalista que no le gusta cantar, digamos, ¿no? Sí, uh-huh. Un poco cuando entramos a estudio, dice, bueno, lo menos posible quiero hacer, ¿no? Ajá, que es claro. Al revés de un vocalista que es como que quiere cantar de principio a todo, ¿no? Y eso ha funcionado muy bien porque realmente es como que lo que aparece el ayer es un destilado de perfecto de todo lo que escribe, digamos. No sobrecarga dentro de lo que es el estilo. Llama la atención y la pregunta lógica es, creo que prácticamente la mayoría de sus temas se canta en inglés. Sí. ¿Por qué? Bueno, circunstancias simplemente de que la Yera es norteamericana boliviana. Ha nacido en Estados Unidos, ha crecido toda su niñez ahí, llegó aquí de adolescente y poco después nos conoce. Y realmente lo más natural para ella era escribir en inglés, ¿no? O sea, no tenía... Pero no es que había un plan de vamos a hacer en inglés. No, era simplemente... Bueno, casi todas nuestras influencias, excepto contadas, eran en inglés. Y ella naturalmente caía a escribir en inglés. De hecho, le costaba pensar... Cuando lo conocimos, pensaba en inglés, ¿no? Notabas que traducía al español un poco su pensamiento. Y así es que fluyó naturalmente. Y por la estilística... La sonoridad del inglés entraba perfecto. La lírica, Bishop, las letras, ¿qué dicen? ¿De qué hablan? Parten del lugar musical, ¿no? Porque a diferencia de otros proyectos, otras bandas, la lírica nace de la música y no es que la música acompañe a la lírica. Okay. ¿No? Entonces, claro, a la hora de plantearnos, ¿va a ser una canción o va a ser un tema instrumental? Claro, es ver realmente el momento, el feeling, ¿sí? Mm-hmm. Proponemos, ¿no? Proponemos, como decía Charlie, colores, conceptos, esto... me sabe a esto, esto me resuena a aquello, esto tiene un color tal. Uh-huh. Y claro, en esto es Geraldine, ¿no? La que de alguna forma contiene todas estas impresiones, todas estas sensaciones que nos produce la música y propone, y ella es la que finalmente, claro, hace la cantante, es la que decide un poco la lírica, ¿no? La composición de Levo es grupal, alguien viene con el tema hecho, se hace en el estudio. Creo que siempre ha sido con grupal, ¿no? Es decir, en un orden, digamos, ¿no? Típicamente con los dos, el Bishop y yo, como que lanzábamos la primera propuesta de por ahí va, digamos, ¿no? Un primer riff, una línea de bajo, algunos ruidos de alguna secuencia, alguna cosa así. Y sobre eso ya había una respuesta, digamos, ¿no? De tipo, de la batería, como para ir ensamblando. Y era de ida y vuelta, ¿no? Así como, no, me gusta esto, nos gusta esto no va por aquí. Y cuando ya el sonido estaba más o menos definido y sonaba por sí solo... Es donde entra la Geraldine como, ok, digamos, ¿no? Ya me gusta este ambiente y empiezo a escribir sobre eso, ¿no? Y eso realmente no ha cambiado, ¿no? Pese a las distancias de que estamos en tres continentes y todo eso, sigue siendo esa lógica de composición, ¿no? Hay un momento en el que Levo queda sin cantante y deciden continuar en un rumbo instrumental. Sí, sí hubo este quiebre que me preguntas de... un poco un lapsus ahí de separación con Geraldine. donde nos quedamos ahí, como que sigue ahora, digamos. Y fue interesante ese año y un poco más para explorar solamente la parte instrumental de Le Bow. Ahí nace un tercer disco que es básicamente un soundtrack que se compuso para una obra de teatro, que es una puesta en escena, que es de una adaptación de un cómic de Batman que se puso en ese momento. Y entramos a hacer el disco que fue prácticamente instrumental, digamos, ¿no? Participamos en una obra de danza contemporánea, también haciendo toda la música que se tocaba en vivo junto a la performance de la compañía de danza. Y eso fue muy interesante porque nos abrió a otra dimensión de hacer música, ¿no? O sea, los primeros dos discos habían salido realmente muy en estructura de canción y de pronto estábamos en la parte instrumental. ¿Cómo respondía a la gente en estos años a esta propuesta de la cual no era muy familiar, ni aún no les resultaba familiar por todo lo que estamos hablando de ritmos muy obvios, de melodías obvias? Este sonido no buscaba eso. Y la precisión de este tipo de música requiere a veces más tiempo, más calma, más atención sobre todo. Sí. Pero cuando lanzaron, ¿cómo fue la respuesta? Bueno... Había mucha gente que quedaba desconcertada. Era un poco el toque de los inicios, ¿no? Porque, claro, era inesperado, ¿no? No son melodías o armonías tan fáciles de digerir en algunos temas, ¿no? Y, claro, al principio eran bastante más oscuros, ¿no? No teníamos como una producción con emiras comerciales. Claro. Entonces, lo que sí es que se creaban esos espacios en los que hablábamos del trance aquel. Uh-huh. Y sí, con el público, hay gente que en aquellos años, ¿no? Sí, más de 20 años, hablando, gente que, no sé, un grupo muy, muy gótico que tenía estas influencias, y claro, ellos sí asimilaron Le Bow, ¿no? Sí, eso es. Entonces, para acotar una algo que nos queda de esa época, era que Le Bow era uno o el otro, es decir, o la gente enloquecía con Le Bow, ¿no? Nos decía, ustedes son lo máximo, son geniales, nadie entiende la genialidad que están haciendo. O del otro lado, esta banda no sabe tocar, es un desastre total, son imposibles de escuchar, son lo peor que he escuchado en la vida. Era interesante, pero esa era la polarización, no había un punto medio, de, ah, qué bonito está, no. Era o te gusta o no te gusta. O genios o son una basura, digamos, ¿no? Pero, y eso ha sido un poco una consigna de... cuando salí en ese tipo de comentarios y cosas, casi estamos en buen camino, ¿no? Es, porque realmente eso era un poco la cosa, o nos entienden o nos odian, ¿no? Era un poco la cosa. Y de ahí viene este cuarto disco del 2003, que es ya junta esas dos vertientes de lo más clásico de rock y hacer canciones y un new wave con todo lo que es armar solamente instrumental y encontrar esas fusiones, ¿no? Ese creo que ha sido lo importante, y obviamente con un retorno de Geraldine al grupo, donde ya se revigoriza la unión de ya para que queda permanentemente, ¿no? Le Bow debe ser, me imagino, la única banda que se va a Londres a tocar. ¿Cómo se dio eso? Es un salto de fe. Ajá. Un salto al vacío. Viendo retrospectivamente, era bien loco, ¿no? O sea, hacer eso ahora es loco, hacerlo hace 20 años. Sí, claro. ¿Por qué no estamos hablando de ir a Santiago, Buenos Aires? O sea, Londres. No, claro, creo que parte de la locura de la voz siempre ha sido, es decir, bueno, vamos a ir a conquistar el mercado inglés, ¿no? Que es lo más difícil del mundo, vamos ahí, a ver qué pasa. Bueno, ¿y cómo les fue? ¿Cuánto tiempo estuvieron? ¿Dónde tocaron? Claro, la llegada, claro, era un medio totalmente diferente, ¿no? O sea, desde el adaptarse al medio, ¿no? Era lo realmente difícil, ¿sí? Pero claro, teníamos algún contacto con Sony Music, ¿no? En Londres habíamos empezado a enviar demos, ¿no? Masivamente a claro, en aquel momento internet no existía, ¿no? Entonces era básico, como, ¿no? Por direcciones, con contactos, agentes e-mail específicos, e-mail, sí, ¿no? Pero era enviar el demo físico, ¿no? Pero cabe la pregunta, ¿por qué Londres? Estamos hablando de la capital mundial del rock, digamos. Claro, se dio un poco por circunstancialmente porque tenemos esta amiga que trabajaba en Sony Music en Londres, ¿no? Ah, ya. Y ella nos venía escuchando desde años previos y vi un poco la evolución y dijo, pucha, esto realmente no es para acá, tienen que ir y probar en Londres. Le empezamos a mandar algunos demos, empezó a circularlos y las primeras impresiones, está interesante, pero ¿dónde está la banda? ¿No? O sea, y era, bueno, tenemos ese lead ahí y bueno, es la capital, así que vamos, ¿no? Vamos a estar ahí y empezar a mover la cosa y a ver qué pasa, ¿no? En lo concreto, ¿no? Y esa fue un poco la lección de Londres, ¿no? Bueno, el Brit Hop inglés y el Brit Ball boliviano. Sí. Por ejemplo, recuerdo en esta revista, el London Time Out. Sí, London Time Out o NME, una de esas, claro, sí. Porque, claro, tuvimos algunas fechas en Londres, en el debut, ¿no? Fue en un pub que es Dublin Castle, que es en el norte de Londres, ¿no? Y claro, entras a este lugar y ves las fotos de Coldplay, Travis, o sea, gente que había tocado ahí, ¿no? Entonces, claro, estás pisando estás en un escenario, las tablas. Lo real de lo real, sí. Y lo que el Time Out era, ¿no? Era como Retro Trip Hop Bolivian Act, una cosa así. Bueno, creo que el tema con Londres fue el timing general, ¿no? No fue el mejor. Llegamos a un momento donde la industria en Londres estaba la industria musical estaba en bajada y en cambio, ¿no? Entonces, los sellos estaban ahí luchando por sobrevivir, el MP3 había cambiado todo, acababa de introducir todo el esquema de iTunes, y todo el esquema que conocíamos, que sobre el cual especulábamos que era buscar un A&R y un sello y todo eso, estaba en desaparición, ¿no? Entonces llegamos a encontrarnos con gente que, así, productores, A&Rs famosos, ¿no? Que habían trabajado, yo trabajaba con los Banshees, yo manejaba a Pixies y demás cosas. Y fue muy gratificante encontrar que no estábamos tan locos, que definitivamente se escuchaban se analizaban nuestros temas, habían sesiones especializadas. Y era como, wow, ¿de dónde viene esto? De Bolivia. Así, wow, qué interesante, qué bueno, llámame, ¿no? Y empezamos a hablar con... Pues por ese lado, no, creo que la apuesta no estaba mal. Uh-huh. Pero sí, la circunstancia realmente era... la industria estaba yéndose por otro lado, ¿no? Claro. Y a eso se sumó las dificultades logísticas, ¿no? De mantenerse en Londres y todo eso, ¿no? Y un poco para, así una anécdota breve para cerrar la cosa, era, o esta parte de la historia, aquí siempre nos decían, pucha, qué raro es esto, digamos, ¿no? qué extraño, ¿no? Aquí no se entiende. Una de las últimas sesiones en Londres, donde escuchaban tu música, curaban tu música, ¿no? Varios gente especializada. Claro, pasamos una de las canciones y uno de los curadores decía, qué extraña es esta música. Sí, pero a ver, un rato, este es Londres, aquí se supone que no iba a ser extraño, tenía que ser aquí, claro, digamos, y era como, aquí tampoco nos están acabando de entender, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso sí fue un poco un shock para nosotros, decir, bueno, ¿dónde pertenecemos? ¿No? Creíamos que Londres iba a ser aquí se entiende todo, pero no necesariamente. No necesariamente. Y fue encontrar la respuesta. Uh-huh. O sea, hemos llegado hasta aquí. Ahora que sigue. La respuesta es que sigue, pero lo hemos hecho. Seguido es una peligrosa dispersión, porque la dispersión siempre implica discontinuidad, que es el gran problema del arte en Bolivia. Sí. Tu hermano vive en Londres, tú vives en Pekín. Sí. O sea, no estamos hablando pues aquí ya... No, de Cochabamba. De Cochabamba y Lima, ¿no? Y aún así, bueno, rápidamente, ¿qué haces tú allá en Pekín? En Pekín, bueno, trabajo con el Centro Cultural Español. La sede en Pekín. ¿Hace cuánto tiempo? Más de 15 años. Más de 15 años. ¿Y tu hermano está también en Londres harto mucho tiempo? Radicado, es radicado. Post-Londres quedamos así dispersos. Dispersos. Mundo, ¿no? ¿Cómo ha sido llevar la banda con esa dispersión? Y, igual, fases, un poco la salida de Londres fue decir, bueno, ya probamos que comercialmente esto no va en Londres y el mundo está yendo por otro lado. Entonces, pero la música sigue ahí y la idea era ya home studio, volver a La Paz, seguir trabajando. Y esa década que prácticamente ha seguido ha sido, sí, trabajar en discos más, en lo siguiente, en el disco quinto y sexto, han sido mucho más ambientales, conceptuales. Esos son los discos más difíciles de escuchar ahorita de Lebow, ¿no? Porque son discos que se han trabajado con visuales, se han hecho filmaciones, entonces... Igual, muy, muy felices con lo que estaba haciendo, pero ya con una idea de no nos interesa ver el lado comercial para nada, digamos, ¿no? Esa ha sido un poco la siguiente fase hasta el 2018, donde entramos a la fase actual. ¿Definirían estos dos nuevos y los últimos discos que han hecho musicalmente? Es como una nueva fase, pero viene desde muy atrás, ¿no? Mira, anecdóticamente, en Londres teníamos unas sesiones, ensayos, que por la coyuntura que teníamos era en un convento, en los altos de un convento, al lado de una iglesia gótica, no sé qué. Y, por ejemplo, de ese material, que eran nuestros demos, los rescatamos, los trabajamos, parte de ese material, los años siguientes, ¿no? Entonces, pues, bien, tiene ese eco, viene de un lugar que no sé, plasmó cierto tipo de emociones. Y, claro, aquí en el estudio era como, bueno, empezamos, trabajamos de aquí, seguimos más o menos el proceso que habíamos hecho, habíamos seguido, y sin la presión, ¿no? de probar. Entonces, estábamos en un momento en el que podíamos sentarnos, pensar y disfrutar. Que es lo primero, ¿no? Sí. Sí, tal vez algunas cosas importantes para puntualizar de este nuevo periodo, ¿no? Uno de ellos es que en este post-Londres cambiamos baterista, ¿no? Que es el único cambio que ha habido en configuración, digamos, y eso redefine muy fuertemente el sonido de Lebow a partir del disco quinto, ¿no? Quinto, sexto, estos discos instrumentales que igual se presentan aquí en La Paz. El sexto se presenta en la Cinemateca con una serie de proyecciones y todo esto. Entonces, con esta configuración con el nuevo baterista, que es Ramiro Lobatón, ¿no? El poder de la banda cambia realmente desde dentro, ¿no? Yeah. Y eso lo encontramos en el Última Cero, que es el séptimo disco del 2019, que se suma a la producción de Fernando Padrón, ¿no? Que ha sido el cambio de frecuencia dimensional ha ocurrido ese momento realmente, ¿no? Había un Lebow hasta antes de eso, y si bien habíamos trabajado con la mejor producción posible que podíamos en esos años, Fernando es quien encuentra realmente cuál es el sonido definitivo de este Lebow ya madurado de casi veintitantos años. Y le da el quiebre para realmente hacer este, como le llamamos, salto cuántico, donde realmente lo que se genera en el Último Cero es, nos deja a nosotros sorprendidos, a nosotros mismos, como wow, ¿no? Esto es lo que realmente habíamos soñado en los 90 como sonido aplanadora, digamos, ¿no? Uh-huh. Que nos ha tomado 20 años añejar y de pronto tienes esa cosa que sale y estás en otro nivel. Y nos sentimos en otro nivel totalmente con estos últimos discos, ¿no? Lo bueno es que ahora Lebow vuelve, y vuelve a los escenarios para dos actuaciones con la banda completa, con Geraldine en la voz. Y Geraldine es una multiexpresión, ¿no? Porque es totalmente, es sí, literata, hace humor. Sí, hace performances. Hace performances, todo, pero a la vez es la cantante, sí. Lebow. ¿Después de cuántos años van a volver a tocar juntos en un escenario? Los cinco, desde hace 10 años. 10 años. ¿No? 10 años. Hemos estado, se han hecho conciertos entre medio, pero siempre han sido cuatro, ¿no? O sea, claro, o no estaba el Bishop, o no estaba el Tivo, digamos, con nosotros se presentaba, pero los cinco, sí, 10 años, ¿no? Caso a celebrar que estén de vuelta, que puedan hacerlo juntos. Y lo bueno, además, que a diferencia de Portishead, que solo creo que tiene tres discos, ¿no? Sí. Ustedes sí han seguido, vamos en el séptimo, y me imagino que estamos en el octavo. Ya para más. Totalmente. O sea, la cantidad de demos y intenciones y energía está ahí para otros 20 años, creo, sin faltar el tiempo. Gracias, Carlos. Gracias, Bicho. Mucha suerte. Por la cobertura. Gracias. No tiene botón de autoencendido. Gracias por desvariar conmigo en este domingo electoral. Y ahora voy a referirme a otro fallecimiento. Esta vez del mundo del cine. El pasado 11 de octubre falleció la brillante Diane Keaton. Oh God, what a dumb thing to say, right? I mean, you say it, you play well, and then right away I have to say you play well. Oh, oh God. Como muchos, yo también conocí a Diane Keaton por las películas de Woody Allen, de quien ustedes saben soy fanático. Diane fue pareja, musa y cómplice de Woody Allen. Y su trabajo actoral en esas 8 películas fue determinante. Y Diane Keaton ganó su único premio Oscar por el fantástico film Annie Hall. You just said you were going downtown. Yeah, well, but I can... I'm sorry. I can go uptown too. I live uptown, but... Diane es Annie Hall y de quien se enamora Woody Allen. En el film, aunque también en la vida real. Y Hall era el verdadero apellido de Diane. Luego se lo cambió para ingresar a la farándula hollywoodense. Y en este film, en Annie Hall, Diane canta. Seems like old times having you to walk with. Seems like old times having you to walk with, and it's still a thrill just to have my arms around you. Still the thrill that it was the day. Y Diane Keaton sobresalió en El Padrino, junto a Al Pacino, y con quien tuvo también una estrecha relación romántica y amistosa. Luego en el film Reds, junto a Warren Beatty, con quien también, bueno, y eso le valió otra nominación al Oscar. Y al respecto, Warren Beatty dijo: Diane asume un libreto como una obra de teatro, porque tiene la obra entera memorizada antes de que uno empiece a hacer la película. No conozco a ningún actor que haga eso. Making dreams come true, doing things we use. Sí, Diane era una soberbia actriz, pero además de actuar, dirigió sus propios documentales. También dirigió videoclips e hizo una carrera como fotógrafa. Y Diane Keaton y Woody Allen tuvieron un romance breve, pero continuaron su amistad por siempre. De hecho, la primera persona a quien Woody Allen mostraba una nueva película era Diane, confiando en su mirada. Thank you. Cuando surgió el lío de Woody Allen por las acusaciones de Mia Farrow, Diane fue firme apoyando a Woody. Incluso asumió el rol que inicialmente tenía Mia Farrow en el film Misterioso Asesinato en Manhattan del 93. Pero para Diane Keaton, su film favorito fue Alguien Tiene Que Ceder, con Jack Nicholson, película que la devolvió al éxito cinematográfico y a Hollywood. Tengo en mis manos el libro Ahora y Siempre, las memorias de Diane. Una mirada introspectiva a partir de la vida también de su madre y el proceso que llevó a su muerte por el Alzheimer. Es un libro que va por lo que Diane creía lo más importante, la familia. Dave Garland y yo nos pasábamos notas en la clase de álgebra de la señora Hopkins. Dave era estupendo, pero no me soportaba. Puso fin a nuestra comunicación con estas 6 palabras: algún día serás una buena esposa. ¿Casarme? Yo no quería ser la mujer de nadie. Lo que me apetecía era ser una chica sexy. Quería ser Barbara Streisand, cantando. Nunca me casé. Nunca salí con un chico, en serio. Mientras seguía complaciendo debidamente a mis padres, mi cabeza estaba en las nubes, besando alturas inalcanzables. Llegué a la conclusión de que la única manera de hacer realidad mi principal sueño de convertirme en una estrella de las comedias musicales de Broadway era seguir siendo una buena hija. Lo de amar a un hombre y convertirse en su esposa era mejor dejarlo a un lado. Así pues, continué persiguiendo metas inalcanzables. Los nombres fueron cambiando, de Dave a Woody, y después Warren, y finalmente Al Pacino. ¿Podría haberme comprometido de forma duradera con alguno de ellos? Es difícil saberlo. Seguro que de manera inconsciente sabía que no iba a salir bien y que por eso nunca llegarían a ser un estorbo en la consecución de mis sueños. Ya ven que andaba detrás de algo más importante. Buscaba un público, cualquier público. Por lo tanto, ¿qué hice? Pues me presenté a todas las audiciones que se celebraban sin dominar nada en especial. Ahora que he cumplido los 60, deseo comprender mejor qué significaba ser la bella esposa de Jack Hall y criar a 4 hijos en la soledad de California. Quiero saber por qué mi madre se olvidaba continuamente de recordar lo maravillosa que era. No sé por qué no se daba cuenta de lo especial que era que me lleve a la sala del museo donde había un león de mármol al que le faltaba media cara y que tampoco tenía patas. Me pregunto si su falta de autoestima constituyó un síntoma prematuro del olvido. Lo que le robó la memoria fue realmente el Alzheimer o un demoledor complejo de inseguridad. En el año 2017, el IFI, el Instituto Americano del Film, rindió tributo a Diane Keaton. Acudieron todos los grandes. Estaba Meryl Streep, Al Pacino, Jane Fonda, Warren Beatty, Morgan Freeman. Pero la sorpresa fue en el cierre, a cargo de Woody Allen, que no suele acudir a ningún tipo de estas ceremonias. Pero cómo no iba a hacerlo si se trataba de su gran amiga querida Diane Keaton. Y Woody, con su humor característico, la comparó con Eve Harrington, la antagonista principal de la película Eva al desnudo de 1950, que es una joven actriz intrigante, despiadada, que le roba sistemáticamente la carrera a su ídolo. Pero mejor escuchemos a Woody. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, Diane y yo, pero no sé cómo describírselas, una chica joven y hermosa. Y Keaton nunca fue convencional. Su belleza no es convencional. Y por convencional me refiero a agradable a la vista. Se viste, como ya saben, para ocultar su sexualidad. Y siempre se ha vestido así. Y ha hecho un gran trabajo porque permanece oculta con el paso de los años. Pero ella es una hermosa chica y nunca ha sucumbido a ningún arreglo facial ni nada, es muy intransigente. Ella prefiere parecer vieja. Sobre su forma de vestir, yo siempre decía que Keaton vestía como la mujer de un tranvía llamado Deseo que viene a llevar a Blanche a la institución. Y con los años seguimos siendo muy amigos. Paseamos por la calle, hablamos de películas, de todo en general, la vida, la muerte. Somos amigos. Ella siempre le ha tenido un miedo terrible a la muerte. Y yo le digo que no hay de qué preocuparse, porque si alguna vez les han hecho una colonoscopía, te ponen una inyección y fuera todo está oscuro, tranquilo, agradable y genial. Así que la muerte es como una colonoscopía. El problema es que la vida es como el día de preparación. Y es una escritora maravillosa. Yo no sabía muchas cosas hasta que leí sus libros. No sabía, por ejemplo, que me quería tanto y no sabía que era bulímica. Esas cosas las descubrí en sus libros. O sea, cenábamos, me decía que me quería y luego vomitaba. Y yo la llevaba a restaurantes de lujo. $400 la cena. Si hubiera sabido que la estaba vomitando, lo hubiera llevado a Pizza Hut y me hubiera ahorrado una fortuna. Me encanta bromear con ella. Desde el momento en que la conocí, ella ha sido una gran inspiración para mí. Gran parte de lo que he logrado en mi vida se lo debo sin duda a ella. He visto la vida a través de sus ojos. Ella es realmente asombrosa. Hablamos de una mujer que es excelente en todo lo que hace. Actriz, escritora, fotógrafa, directora, Diane Keaton. No sé si por su dulce rostro, por su cautivante sonrisa, por su excéntrico vestuario, siempre distinto, no sé por qué, pero en todo film, Diane Keaton iluminaba la pantalla. Era el tipo de actriz que, asumiendo diversos y distintos personajes, en comedias o dramas, no dejaba de ser ella. Y ella siempre era radiante. Y sorprendió y dolió su muerte, porque Diane Keaton era ese tipo de celebridad que parecía que iba a estar siempre, porque asumió al paso del tiempo con naturalidad, sin botox ni cirugías. Su muerte nos recuerda que hasta esas luces tan intensas también se apagan. Consultado sobre su muerte, Woody Allen afirmó estar molesto y angustiado. Y entiendo esa reacción, porque sin duda hay fallecimientos que molestan, quizá porque no son el tipo de personas que evidencian algo tan pueril como la muerte. Escuchemos a Diane Keaton en el tributo que se le hizo en el 2017. Oh, Dios. Saben, en verdad, solo quiero llorar. Es lo único que quiero hacer. Ha sido demasiado, demasiado bueno para mí. Y resulta que tengo un discurso. Pero ya está todo dicho. Y me siento fatal por tener que hacer esto. Así que he pensado que no voy a dar el discurso. Olvídalo. Y he pensado que podría cantar una canción que Woody me entregó en agradecimiento a todos. Así que allá vamos. Voy a cantar. No es ningún placer, les digo, de verdad. Seems like old times, dinner dates and flowers. Oh, look at you. Seems like old times, staying up all hours, making dreams come true, doing things we used to do. Seems like old times here with you. Su rostro iluminado, su sonrisa y su presencia seguirán iluminando la pantalla en esas películas inmortales y en toda canción que diga su nombre. Slipping through your hand. Whoa, whoa, whoa, whoa, oh, Diane. Whoa, whoa, Diane. Talk cita. ¿Qué es la perfección? Es la muerte de la creatividad, mientras que el cambio es la piedra angular de las nuevas ideas. Diane Keaton. Al concluir el armado de este programa, nos llega la noticia del fallecimiento de Ash Frehley, el histórico guitarra de Kiss. Tenía 74 años. Tras una caída, sufrió un derrame cerebral. Fue conectado a un soporte vital, pero cuando se supo las irreversibles consecuencias, la familia tomó la difícil decisión de apagar el respirador. Frehley fue fundador de Kiss junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss en 1973. Su guitarra Les Paul humeante y destellante y su maquillaje del Spaceman estuvo desde 1973 hasta 1982, cuando salió de la banda. Siguió con una carrera solista, pero retornó en 1996 hasta el año 2002, cuando continuó con su carrera. Una carrera que poco se diferencia del sonido de Kiss, porque de alguna forma, Ash Frehley también fue clave para la construcción de ese sonido característico. Kiss es una banda icónica de la historia del rock. En lo personal, a mí nunca me gustó. Pero sé de su importancia y sobre todo sé del ejército de fans que tiene. Y que hoy seguramente están dolidos por la noticia. Para ellos van estos 10.000 voltios del rock que deja Ash Frehley. I'm losing sleep every night and day. I know she's out there. escuchamos y vemos a músicos exitosos y nos dan la impresión que nacieron para eso y hacen lo que estaban destinados a hacer desde siempre: cantantes, guitarristas, bateristas o tecladistas, estrellas. Pero en realidad muchos tuvieron otros oficios que podían haberles cambiado el rumbo. Por ejemplo, Mick Jagger. Mick Jagger, antes de cruzarse con Keith Richards y fundar los Rolling Stones, trabajaba como portero de un hospital psiquiátrico. Tenía 18 años y ganaba como $50 semanales. Rumores cuentan que allí perdió la virginidad con una enfermera. Ya entonces Mick resultaba encantador. Rod Stewart dejó el colegio a los 15 años para ponerse a trabajar. Primero en una imprenta de empapelados, con figuras y colores. Entonces supo que era daltónico. Entonces optó por una de sus grandes pasiones. No la música, el fútbol. Era buen jugador e ingresó a la tercera división del Brentford. Luego abandonó este sueño, molesto con la obligación que debían pasar los nobles del equipo, la de limpiar los cachos de los profesionales. Su tercer empleo, con grandes aspiraciones, fue en un cementerio. Él ha dicho que era sepulturero, pero sus biógrafos afirman que solo llegó a medidor de fosas. Pero la música rescató a Rod de esos trabajos. Ah, pero eso sí, nunca abandonó el fútbol y es un ferviente hincha del Celtic Club. Incluso le ha dedicado algún tema. Y hasta hace poco, en todos los cierres de sus conciertos aparecían pelotas de fútbol y con buenas patadas las lanzaba hacia la inmensa multitud. Ni qué hacer, hay pasiones que no envejecen. Plant, antes de ingresar a Led Zeppelin y tener esa frondosa cabellera, intentó con varios oficios. Trabajó en la construcción de carreteras. Luego fue vendedor. Después decidió sentar cabeza e ingresar a la universidad. Comenzó estudios para ser contador. No duró mucho y terminó abandonando sus estudios, convencido que lo suyo era el blues. Yeah. Ozzy Osbourne. Se los conté en un programa. Ozzy tuvo los peores empleos que podríamos imaginar. Fue templador de bocinas de auto, trabajo que casi lo deja sordo. También trabajó en un matadero, limpiando vísceras. Fue despedido. Tampoco funcionó su carrera de delincuente, porque cuando trató de robar un televisor grande, este le cayó encima y por varias horas no podía sacársela de encima. Terminó en la cárcel. Porque lo único para lo que Ozzy era bueno y hasta genial era para la música rock. Guitarrista de Queen, Brian May, por poco deja a la reina por las estrellas. Brian May estudió licenciatura en física y astronomía en el Imperial College de Londres, con excelentes calificaciones, y ya solo le faltaba la tesis doctoral, cuando Queen comenzó a tener éxito. Entonces Brian estuvo en la disyuntiva de elegir una próspera carrera de científico del universo o una dudosa carrera de guitarrista de rock. Adivinen por cuál optó. Muchos años, décadas después, Brian May retomó sus estudios y logró completar su doctorado en el 2007. Pero no crean que Brian es del tipo que hace su doctorado y luego se dedica a otra cosa, como la música. No, Brian continuó con la música, pero también con la astrofísica, al grado de aportar con sus visiones a la NASA. Infobae explica. El guitarrista, considerado el mejor de todos los tiempos por la revista Total Guitar y leyenda del conjunto Queen, aportó sus conocimientos como astrofísico para que la NASA pueda llevar adelante su principal misión de exploración de un asteroide hasta ahora. De nombre Bennu, llamado así por el antiguo fénix egipcio, el asteroide fue el destino elegido por la agencia espacial para llevar su nave Osiris-Rex a fin de orbitarlo durante 2 años y tomar una muestra del mismo para llevar a la Tierra. ¿Y cuál fue el aporte clave de Brian May en esta misión espacial? Nada más y nada menos que determinar el lugar seguro y posible para tomar la tan preciada muestra sin que la nave sufra un choque o hasta un hundimiento en su superficie. Brian May, ejemplo de que se pueden tener 2 pasiones al mismo tiempo. Stevie Nicks, antes de ingresar a la música y a Fleetwood Mac, trabajó como asistente dental. También fue recepcionista mientras cantaba con su grupo Fritz. Y después de la separación de este grupo, Stevie entró a trabajar de mesera en el restaurante Clementine. Lo hacía por amor. Sí, ella decidió trabajar en el restaurante para llevar plata al departamento, mientras su novio, Lindsey Buckingham, se dedicaba por completo a dominar la guitarra. Y fue el dominio de la guitarra la clave para que Lindsey Buckingham sea invitado a ingresar a Fleetwood Mac. Pero eso sí, Lindsey les dijo que entraba a Fleetwood Mac siempre y cuando también lo haga su novia, Stevie Nicks. Y así fue. Gordon Sumner Sting también trabajó de excavador de zanjas. Trabajo que odiaba, pero por tener estudios escolares fue ascendido a conductor del camión de escombros. Luego fue empleado en la oficina de impuestos durante 6 meses. E intentando sentar cabeza, ingresa al Colegio de Capacitación de Maestros, y con el cual luego se convierte en un dedicado profesor de escuela primaria. Trabajo que combina con la de contrabajista en una banda de jazz. Y fue una difícil decisión para Sting abandonar la carrera de maestro con pago seguro y optar por la de músico de jazz, con pago irregular, indefinido e inseguro. Decisión difícil para quien tiene esposa y un hijo en camino. Y no fue el jazz, sino fue el punk el que le salvó la vida. Benatar comenzó a trabajar en el Southern Bank para pagar la boda que tenía planeada con su novio soldado. El banco estaba introduciendo un nuevo sistema de procesamiento de cheques y Pat terminó experta en el nombrado sistema, por lo que luego pasó a ser jefa de la sucursal. El buen rendimiento la llevó a una escala mayor al ser contratada en el If I'm Bank. Pero un día, amigos de la oficina la invitaron a un concierto de Liza Minnelli. Y entonces, viendo y escuchando el show, recordó que ese era su sueño. Por lo que dejó el banco y comenzó a trabajar de mesera en locales nocturnos. Y también haciendo jingles publicitarios. Hay quienes la recuerdan como la voz de un spot de Pepsi. Y fue en un local donde, además de servir mesas, comenzó a cantar con la orquesta estable. Lo demás es historia. Oh! Rob Halford, el cantante de Judas Priest, encontró en el escenario su destino. Pero no necesariamente el de música. Rob, mejor vayamos a su autobiografía y que él lo cuente. Tu primer empleo de verdad es algo importante, un rito de paso. Entrar en el Wolverhampton Grand a los 16 años, así me lo pareció. Aunque me encantaba actuar y estar entre bambalinas, no sabía gran cosa sobre el mundillo de la farándula y no estaba seguro de qué esperar. Resultó que aquel trabajo era la pera limonera. Me encantó. Me contrataron como ayudante de escenario, aprendiz, electricista, chico de los recados, siempre a las órdenes del director de escena. Pasé las primeras semanas haciendo té, barriendo el escenario, yendo de un lado a otro y acostumbrándome al cambio total respecto a mi anterior estilo de vida. El hijo del director de escena era el técnico de iluminación y ambos me acogieron bajo su manto. Aprendí deprisa y al cabo de unos pocos meses ya estaba operando las luces en los espectáculos. En el Wolverhampton Grand lo aprendí todo sobre iluminación teatral. En el teatro regí el espíritu de trabajar a tope para luego salir de juerga con la misma intensidad. La costumbre dictaba que todo el personal se reuniera en el bar dentro de 10 minutos después de acabar el espectáculo. Nos tomábamos todas las copas que podíamos a la máxima velocidad posible y luego me dirigía, dando tumbos, a coger el autobús. Y así fue como luego Rob Halford se encontró con una segunda pasión. No la música, sino la botella y las borracheras. Pero luego, sabiendo de luces y de escenarios, Rob cayó en cuenta que su destino estaba allí, en el escenario. Que sirva lo narrado a los jóvenes, para que estén atentos a su primer empleo y para que se cuestionen: ¿esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida? Y finalmente llegamos a la fecha de elecciones. Pero todos estos meses hemos estado inundados del tema de candidatos presidenciales y sobre todo vicepresidenciales, de dimes y diretes y cientos de memes. No voy a referirme a las elecciones hoy. Quiero referirme más bien al sentimiento con el que llegamos a esta votación. Un sentimiento ajeno a lo grato y a la alegría. Porque tengo la impresión que, al menos aquí, hemos perdido la alegría. O más bien, nos la han arrebatado. Y aunque hay centenares de fiestas y acontecimientos populares todo el año, un aire de desazón ha primado. Y por eso nos cruzamos todo el tiempo con rostros compungidos, ceños fruncidos, como si la propia población estuviese pagando el precio de un fracaso. Lo visualizo parecido a quien ha sufrido un robo. Sabe quién es el autor, pero no puede denunciarlo. Hay un aire de impotencia, de frustración y hasta de rabia. El dólar ausente, las eternas filas para la gasolina, el precio del pollo alimentando los noticieros todos los días, el aceite, el pan y, claro, la subida de precios. Subida de precios de todo. Y todo sube, menos los ingresos, al menos de la gente de a pie. Así estamos llegando a esta fecha de elecciones. Y sabemos quiénes son los culpables. Y el vecino, la vendedora, el maestrito, los universitarios, todos parecen saber que nos espera un proceso largo para recomponer las cosas. E intuimos también quién pagará las facturas. Seguramente las y los ciudadanos. De allí estos rostros decaídos y agrietados. Por ello creo urgente poner una bandera para defender no un partido, no un candidato o un político, sino una causa. Defender la alegría. Que no nos roben la alegría. Que no nos sigan robando la alegría. Hay que recuperarla y hacerla ondear en las plazas y en las calles y en las universidades y en los colegios. Con entereza y sabiduría, Mario Benedetti escribió: defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Y esos textos, Joan Manuel Serrat los ha convertido en canción. Canción que comparte con otras voces, con Ana Belén, con Sabina, con Víctor Manuel, entre otros, para defender la alegría. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del caos y de las pesadillas, de la jada miseria y de los miserables, de las ausencias breves y las definitivas. Defender la alegría. Defender la del pasmo y de las anestesias, de los pocos neutrales y los muchos neutrones, de los graves diagnósticos y de las escopetas. Defender la alegría como un estandarte. Defender la del defender la alegría. Defender la alegría. Defender la alegría. Defender la alegría. Defender la alegría. Defenderla. Defender la alegría. Defender la alegría. Defender la alegría. Defender la alegría. ¿Y de quiénes hay que defenderla? Irónicamente, de quienes están en el poder con la misión de hacernos la vida más tranquila y llevadera. Lo que no viene ocurriendo hace mucho por aquí. aunque tampoco por allá, porque parece que estamos viviendo el florecimiento de la decadencia, donde retornan las derechas, en algunos países la ultraderecha, por el fracaso de las izquierdas y de la propia democracia, que no ha dado solución a los principales problemas sociales. Futuros y pasados te roban el presente. Un mundo sin sopapa. ¿Y a qué hora vuelve la luz? Un pueblo de egos solos, buscándose en la oscuridad. Así canta Un alegre en el infierno. Ricardo Mollo, con Divididos. ¿A dónde va esta ciudad? Dicen que se va a apagar. ¿Qué quedó del sueño aquel? ¿Quién va a ser rey de esta soledad? Un pueblo de gozosos buscándose en la oscuridad. A estos hombres tristes, sí, por favor, no dejen de amar. Por acá no pasará el hambre que tu sueño robó. Pueblo de egos solos, buscándose en la oscuridad, que no roben tu sueño. Los Divididos. Y sí, nos vienen robando el sueño y la alegría, en una cotidianidad de excusas, como si éstas devolvieran lo perdido. Es más, parecería que recuperar la alegría pasa por tener primero las explicaciones del porqué del desastre, y luego el pago correspondiente. La justicia y las sentencias como ingredientes vitales para la conformidad. Y mientras ocurre todo eso, si ocurre, el tiempo pasa sin respiro, porque ni las razones ni la justicia dependen del sentido común, y menos de la razón. No soporto por más tiempo la implacable hipocresía de fantasmas que trafican dádivas de ideologías, compostores, impostores de sus propias felonías, deslealtades. Así canta Luis Eduardo Auté en su canción Un soplo de alegría. Quiero huir lo antes posible de la inhóspita armonía, de tristezas como losas e inconfesas cobardías, a la espera de esperanza que jamás verán el día. No pretendo entrega alguna, ni siquiera compañía, que me espante soledades, porque no te pediría nada que yo no pudiera ofrecerte en garantía. Estaría bien aparcar alevosías para siempre, amén, y sentir, amiga mía, que en tu abrazo aún hay tiempo, que en tu abrazo aún hay tiempo, que en tu abrazo aún hay tiempo para un soplo de alegría. No soporto por más tiempo la implacable hipocresía de fantasmas que trafican dádivas de ideologías, compostores, impostores de sus propias felonías. Como ves, no necesito ni decálogos vigías, ni verdades sin fisuras, ni prudentes herejías, ni banderas pura sangre que rematen geografías. Estaría bien aparcar alevosías para siempre, amén, y sentir, amiga mía, que en tu abrazo aún hay tiempo, que en tu abrazo aún hay tiempo, que en tu abrazo aún hay tiempo para un soplo de alegría. La alegría es una emoción cuya presencia no solo nos genera placer, sino que facilita nuestra vida en todos los aspectos y dominios. Y además suele conllevar que todo, o al menos algo que nos importa e ilusiona, está funcionando tal como quisiéramos. Así define la alegría la página Mente y Psicología. Pero además señala que hay distintas clases de alegría. Está la alegría auténtica. Está la alegría hilarante, la que tiene que ver como resultado del sentido de humor. Está la alegría derivada de la hedonía, la que viene por placer. Está la fingida, la cínica, la patológica, la paratímica y la vacía. Pero más allá de lo que explica la psicología, todas y todos sabemos lo que es una verdadera alegría. No la euforia, no el júbilo, no el éxtasis que viene en un baile, en una fiesta o en un concierto movido. Me refiero a esa alegría verdadera, la que nos lleva de paseo por la calle, por la plaza, incluso por el trabajo, dibujándonos una sonrisa discreta, íntima e inexplicable. Nos anda haciendo falta esa alegría, esa que surge no por tener lo que quisiéramos, sino por apreciar lo que tenemos. ¿Saben? Hace falta que le demos alegría al corazón. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Afuera se irá la pena y el dolor. Sombras que aquí estuvieron no estarán. Y ya, ya verás. Bebamos y emborrachemos la ciudad. Y dan alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Mi corazón, y que se enciendan las luces de este amor, y ya. se transforma el aire del lugar. Y ya verás que no necesitaremos nada más. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Dale alegría a mi corazón, a tu corazón. Ten la certeza que no nos las darán los políticos. Por ellos, por su ineficiencia, su arrogancia y su desparpajo, es que estamos como estamos. Hoy ganará alguien y estará alegre, pero su alegría es distinta al de la gente, porque nuestra alegría viene de pequeñas alegrías, de una coincidencia, de una sorpresa agradable, de una felicitación oportuna, de una inesperada presencia de la buena fortuna, esas sin billetes, de una sonrisa cómplice, de un abrazo reparador. Si hay algo que defender, es la alegría. Que no nos roben la alegría. Y que vengan mejores tiempos. Gracias por tus mensajes, tus palabras y tu complicidad. A honrar la vida. Desvaríos de hoy. Sergio Calero les espera en 7 días para compartir nuevos desvaríos.